que nos escuchan. Y también los chicos, ¿verdad? Pero tranquilos, tranquilos, porque su cuate es machín, es machín. Creo que sí, muy buenas tardes. Nuevamente soy Arlet Khan, una vez más aquí en tu programa favorito InfoCool, porque no hay otro. Pues yo soy la diva de la radio. Y pues que se presente Maxi, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, ya te escucharle. A todos los que nos escuchan, ahora ya estamos en un programita más con ustedes. Y quien esté comiendo, un buen provecho. Y ahorita tenemos de invitados a una banda, en cuestión de que por tiempos, ahorita ahí viene, no se preocupen por eso. Y nosotros ya empezando el programita, un día más con ustedes. Claro que sí, pues es viernesito y el cuerpo lo sabe, así que ahí tengo algunas rolillas así bien prendidillas por ahí. A ti, Adrián, que es viernesito. Así es viernes, ya el cuerpo pide alcohol. Pues, ¿qué le podemos hacer? Mejor ni digas, Jorge, tú ni toma. No, ya, voy a empezar, ya la voy a empezar a meter duro porque... Porque ya me estoy oxidando por dentro. Se oxida uno. Tengo un puro agua, se oxida uno. ¿Cómo va a ser Leda tu carnal? No, pues él dice muchas cosas. Dice una película que vi, lo que el agua se llevó. Y hasta no ver, no creer, las palabras se las lleva el viento. Y así es. Pues, ¿qué te parece si nos vamos una rola para empezar el día? A ver, espérame, ¿como de qué te gustaría o así? Algo movidor, algo para que la gente se empiece a calentar en lo que llega. ¿No traes así como tipo salsa, cumbia, algo así? En lo que llega la banda, para que se empiecen a familiarizar con esto de la banda, ¿cómo ves? Que se muevan, algo movidito. Claro que sí, por ahí nos vamos con algo, viene algo movidito, algo de Luis Enrique, se titula Yo No Sé Mañana, y claro, no te despegues de este tu programa InfoCool. Seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí. De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí. Yo no sé mañana. sin parar. Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final. Puede ser peor o puede ser mejor. No sé mañana. Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé. No sé, no sé. Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo. ¿Quién puede saber lo que pasará? Regresamos aquí a InfoCool, ya están por llegar nuestros invitados y nomás escucho la canción del show y dan más ganas de echar más chéves. Como que prende Jorge, ya es viernes, y necesitamos que disfrutar. Y claro, los teléfonos aquí en cabina es 173-2419, los vuelvo a repetir, 173-2419, quien guste marcarnos y ponerse en contacto con nosotros para... mandar un saludo. Aquí alguien quiera saludar a nuestros invitados que vamos a tener ahorita en unos instantes. Quien quiera dedicar una canción, con gusto lo podemos hacer, Jorge. Así es, para todas las chicas que quieran un saludito de la banda Juguetona. Aquí van a estar con nosotros. Y pues ¿qué más se puede decir? Ya, como que ya el año se está yendo de volada, ¿no? Sí, Jorge, ya, fíjate que pora, como que no nos ha durado, ya desde que estamos aquí en la radio, como que no nos ha durado nada este año. Y claro que sí, por ahí le mandamos un saludo a Esaú, que por ahí que acaba de llegar. Así es, la puerta, saludos a Esaú. Bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a otra cancioncita, no sé, algo más bandeño, más acá, para que amenice la llegada de nuestros invitados. ¿Cómo ven? Que ya por ahí ya los estamos viendo llegar. ¿Cómo ves, Adrián? Claro que sí, por ahí, a ver, ¿qué cancioncita te gusta? Una de Julián Álvarez, ¿qué te gusta? Ándale. Por ahí nos vamos con una rolita, la de Julián Álvarez, por ahí te hubieras ido antes. Y claro, no te despegues de tu programa. Infocool. El mesero que tapa la nariz, te tomas el shot, te mueve la cabeza, giras todo el cuerpo y en unos segundos empieza la fiesta, pues es tu el shot, shot. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mal. Y todavía necesitas que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Tú hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo. todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Tú hubieras sido antes. Creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me mezclabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Te hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando uno eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesa. No marques para hacer falsos reportes. Los números de emergencia son de suma importancia. De su buen uso depende la integridad de personas o la atención oportuna de una situación de riesgo. Hay que ser abasolenses responsables. No se juega con los números de emergencia. Abasolo, desarrollo con rostro humano. Estamos aquí a Infocool y ya valió la pena la espera, ya está con nosotros la banda. Es vienen con toda la actitud, como lo comentaba cuando inició el programa, es viernesito y el cuerpo lo sabe. Estos chavos sí comieron frijoles, para que veas. Ya sé. Comieron de todo. De todo, carne, creo. Frijoles, tacos. Y a ver por ahí ya que se vayan presentando cada uno de los chavos que viene ahorita de la banda Juguetona y qué papel desempeña en la banda. Sale, a ver quién es el primero. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Luis y toco armonía para servirle. Creo que sí, buenas tardes, yo soy Juan José Guadalupe y soy tolerado de la banda La Juguetona. Hola, yo soy Felipe y toco la armonía y estoy para servirle. Hola, muy buenas tardes, yo soy Luis Ángel Bando y toco trompeta. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter y YouTube. Claro que sí, muy buenas tardes tengan ustedes. Yo me llamo José Omar Vández Camilla, toco el trombón de banda La Juguetona. ¿Y por qué Juguetona? ¿De dónde surgió ese nombre? ¿Por qué se les ocurrió nombrarle Juguetona a la banda? Tú sabes que como todos empieza, ¿va? Empiezan todos con el desastre y todos, pues tú ven, uno le busca nombre a la banda y ensayos y jugando y todo eso, avientándose los zapatos uno con otros y calcetines, las trompetas por un lado. Entonces decidimos poner nosotros el nombre de banda La Juguetona, así empezó la agrupación. Bueno, pues es la pregunta que cada invitado le hago yo. ¿Son solteros, son casados, son divorciados, son rejuntados o son viudos? Son solteros. ¿Todos son solteros? Bueno, ¿cuál es tu nombre? El hombre, sin peda. Mira, lo que se habla en la radio se queda en la edad, así que no te preocupes. Aquí nadie te va a ventanear. Bueno, sí, pues, de nueva cuenta, soy Omar y ahorita estoy en una relación. Él sí lo acepta, ¿cómo ven? Él sí lo acepta, porque la verdad, bien tranquilo, ¿eh? A ver acá. Él es el que el chavo que tengo aquí a mi lado. Soltero, vivo, divorciado, casado, sin novia, con novia. Rejuntado. yo soy Felipe y soy soltero ahorita, estoy muy chico para tener novia. Tienes 15 años, 15 primaveras, qué bonito. Nah, ya está en edad de hacerse hombre, ¿no? Ahora, sobres. A ver. Bueno, yo soy Juan José y no, yo ya estoy casado ya. Ya mero me retiro de esto, ya estuvo por un rato. Atención, tenemos la nueva área de cocina de Infocool. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Luis, soy soltero para todas aquellas chicas que se gusten apuntar. ¿Qué tal? Chicas. Pedro soltero disponible. Soltero disponible. A ver, ahora Brian. El famosísimo Brian de Facebook. No se apene. Que un saludo para la Kimberly, si nos escuchas por ahí, aquí de parte de Brian. El Brian. Ese nombrecito anda muy famosísimo en Facebook, ¿no? El Brian. El Brian. Es gringo. No, pues platícanos un poco cómo empezó este sueño. De los chavos que tampoco pudieron venir, los nombres, qué de papel desempeñan. Bueno, se crean. Sí, pues lástima, hombre, que pues el carro está bien chiquito para traernos jalando a todos. Está difícil de venir todos, pero ya en otra ocasión vendremos todos. En otra ocasión que nos inviten. Pues sí, claro que sí, nos faltaron varios integrantes todavía, los vocalistas, hombre, caramba, es que todavía no salen del trabajo. Entonces, pues no están aquí con nosotros, pero esperemos pronto que regresen, que vengan, nos acompañen aquí al programa. Y sí, estaremos un día todos juntos, ¿verdad? Ok, perfectísimo. Pues un saludito por ahí para los que no pudieron venir. ¿Y por qué nació el sueño de una banda? ¿El por qué? ¿Quién se le ocurrió? Porque jala más morras, van a decir. No, nada de eso. Yo como representante pues de la banda, ya he tenido varias experiencias en esto, ¿ah? Entonces pues ya esta es la tercera banda. Es la tercera banda que he organizado. Entonces, pues, ahora sí, pues, de los chavos, pues también les ha encantado este proyecto. Y pues ahí andamos en el tercer proyecto de banda La Juguetona. Ojalá y que sí llegue a algo lejos. ¿Cuántos años tiene esta banda como Juguetona formada? Bueno, banda La Juguetona tiene formada precisamente ayer cumplimos 5 años. Y este festejo pues apenas está porque el trabajo no nos lo ha... ¿Ya tenemos fiesta, chicos? Están invitados, ¿eh? ¿Le voy a ir a juntar yo? No, sí, de ayer tenemos nuestro quinto año, nuestro quinto aniversario de banda La Juguetona. Cuatro. Ya le quiero aumentar uno. Es que ya los miro bien viejitos. Bueno, sí, cierto, 4 años, ando muy adelantado en esto. Pero sí, ya cumplimos 4 años nosotros del proyecto, así de que esperemos que sigan más adelante. Y están invitados todos para la fiesta el domingo que viene. Hay que armar en grande. ¿Qué tal? Claro que sí, por ahí andaremos. Nada, ¿qué te parece? Nos damos un corte y regresamos para empezar las dinámicas. Así es. Como gustes. Ok, claro que sí, por ahí nos vamos con una rolita de la poderosa banda San Juan antes y después. Y claro, no te despegues. Dale, para Kimberly, parte de Ryan. ¿Qué tal? Y claro, no te despegues de tu programa Infocool. Todos levanten la mano con un shot. Que empieza la fiesta con un shot. Todos en el antro con un shot. Rotus Radio. Forma de hablarme, procura evitar tanto frío. respetarme. Regrésate a ver el antes y el después de cuando yo llegué a tu vida. Soy un poco agradecida. Te he dado mi amor, te he sabido atender. Mira tu arte de amor, que eres todo o que no lo miras. Procura mirarme cuando yo te hablo. Procura hacer caso y todo va a arreglarse. Yo sé que tú eres muy inteligente. Hagamos las paces, no seas tan corriente. A mí no me gusta que hagamos corajes, porque el amor se hizo para disfrutarse. Mi amor te lo entrego, pero dependiendo de cómo me trates. Regresamos aquí a InfoCool, el mejor programa en otros radio, no hay otro, definitivamente no hay otro. Yo quisiera hacerles una pregunta antes de pasar a la dinámica. ¿Quién es el más joven de la banda y el más viejo? Acá Felipe es el más. Felipe, ¿qué sientes ser el más morrito de aquí de la banda? Pues no, es un, no sé, como un gusto de una experiencia muy bonita que sin pena, Felipe. ¿Qué fue, Felipe? No, yo eres muy tímido, ¿no? Y el más grande, más viejo. Así, integrantes. No vino el tablero. Y el más mujeriego. Ah, el bravo, no, espérate. ¿El, sabes quién es el más mujeriego? El manager. No. Sí. Dice el manager, no, ¿qué crees que es? Eso no te lo vengo manejando en esos momentos. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues vamos a pasar a la dinámica. Miren, la dinámica es la siguiente. Vamos a decir una palabra y tienen que cantar una canción con esa palabra. No importa el género que sea, simplemente cantar la canción con la palabra que vamos a comentar. Vamos así. Empieza ella y vamos de a la izquierda. Yo opino que mejor nos dividimos en equipos, ¿no? Digo, porque mejor, son dos, cuatro, cinco. Y yo digo dos, las palabras. Cuatro. Ay, no. Ay, Dios mío. Dos, cuatro. ¿Ya no sabes contar? Cuatro y cuatro. Ahí están, 4 y 4. Fuga. Rápido. Son 5 y acá somos 4. Bueno, ya. Bueno, podemos con ustedes 5 más. Sobre. Deben de poner las pilas, muchachos. Aquí deben. Pero sabes que, ¿sabes? Nos va a ganar Jorge el representante porque también canta, ya lo he visto, ¿eh? Se vale robar. Sí, vale, ya le he visto, también canta. Aunque no nos quiera decir, pero también canta. ¿Qué tal, eh? Sobre eso. Ok, empezamos. Por ahí nos vamos con la primera, con la primer palabrilla, a ver, amor. ¿Para quién es? Para el uno. Amor. Amor como no es, uno y dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Se va a romper el micrófono. No importa, me vale. ¿Qué tal? Vamos, ¿dónde? No. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Rápido, Erle. Ya te escuchamos, muchachos. Sí, canto feo. Bueno, terminando, pues mira, el programa, canta, terminando el programa, lo consulta con mi hermana, es mi representante. Nosotros. Ahí va. Otra buena, la de Alma. Se va muriendo mi alma y va creciendo cada día en mí. ¿En mí? Sí, ¿no? Algo, bueno, entendieron, vamos a hacer la letra bien. Te verás conmigo. ¿Y sabes? Jenny, ¿por qué la cantaste con la banda de la misma tierra, Jorge? Se me fue el pedo. Se va muriendo mi alma. Se va muriendo cada día más. ¿Cómo qué castigo les gusta? A ver, antes de que sigamos, vamos uno a uno. La que sigue. Eso se las tiene que disparar el manager, ¿no? Claro que sí. Uno a uno de notas. La que sigue. Por ahí voy otra vez. Vamos uno a uno, ¿verdad? Sí, así es, Jorge. Oro, bueno. ¿Oro? ¿Oro? ¿Oro? Cerremos nuestra historia con broche de oro. Pero deja que porque es que está. Es el grupo. Es... Y estoy. A ver, chavos, ayúdenme. Vamos 2-1. Va ganando la diva de la radio. Ahí nada más les encargo. Ahí va otra. Reloj. ¿Podemos robar? Espérate. Ya, 5. Reloj. 3. No marque las horas, porque voy a lo que ser. Hoy ya se irá para siempre. ¿Sí, no? ¿Qué tal? Si me pusieran para buscar talentos. No, qué bárbaro. Me lleva un costal lleno, ¿eh? La que sigue. 2-2. Van 2-2. Sí, ya déjalo. Ya para leerle. Paloma. ¿No hay otro color? ¿Ves que no me la haces? Paloma negra. ¿Dónde andarás? Yo escuché que hay paloma negra, paloma negra. No me. Ay, no, ya va. ¿Se le va a tomar en cuenta? ¿Se le va a tomar en cuenta o no? Pues sí, hay que tomárselo en cuenta. Ay, está. Sin experiencia ninguna. Esa mera está. ¿Qué tal? Ahí va otra. La de botellas. Dice. Espérate, botella. Me muera. ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Ahí está. ¿Qué tal? También esa fue buena. ¿Cuál? Shot. No, pues esa lo luego. Shot. Ah, sí, vida. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de dormir la vida. Devuélveme. ¿Qué tal de volada? Jorge, ahora tu carnal anda con todo, ¿eh? Anda con todo, no dejan de cantar a estos chavos. No. A ver, seguimos nosotros ya para ganar. No van a creer. ¿No crees que estoy colorado de que no quiero cantar? No, me da pena porque no me sé ni una. Mujeres. Mujeres. Mujeres. Ustedes con nosotros. Ah. Cinco. Perdón. Ya la regué. Ah, pero tú eres de mí. Cántala, cántala. Mujeres, mujeres. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. ¿Qué tal? ¡Andan bien! Creo que empatamos. Vamos 4-4. Ya el desempate. El desempate y vamos un corte, ¿cómo ven? Claro que sí, me parece bien, no sé. Póngase a decir un morro de aquí para acá. Sí. Lo va a quedar por ti a la mitad. Entonces ya ganamos, se cantó de dos botellas de pescada. Segunda. Ro. Cinco, cuatro, robo, tres, robo, dos, robo, uno. Cero, ni modo. Yo, pues, robo. A ver. Me da terror que me descubras mi segunda vez. Sí, era de mi segunda vida. Segunda vida. ¿Mi segunda vida? Así empieza. No, ¿y cómo acaba? No me acuerdo. No, ahí está. No, que se le quita. De que nada más se aviente dos, tres palabritas y no se sepa el final. A ver, ¿creen que sea válido? Díganle, ¿es válido? Los jueces. A ver, aviéntate la otra toda completa, Jorge. Sé bien. Tres, un cuarto de lo de la canción. No me la acuerdo, la verdad. La tengo la punta de la lengua sin albur. No me acuerdo. Mira cómo te brota la sangre de la lengua. Sale, está bien, nos ganó, ya ni modo. Ahí van, otra a ver para otro desempatillo. Novedad. Con la novedad de que ya te olvidé y ya no me interesa. Verte de serte fiel, de besar bien los pies y de estar tras tu reja. Como una vez si dejamos caer nuestro... Ya, pues ya, párenle, ya. Ya. No hacerlo nuestro, no sé. Vamos un corte y regresamos, Adrián, mejor. Claro que sí, por ahí nos vamos a poner algo romántico aquí en la cabina. Y claro que sí, por ahí nos vamos con algo de la banda Rancho Viejo, Una entre un millón. ¿Qué tal? Ay, ándale. Para Kimberly. El Brian. Chales. Y claro, no te despegues de este tu programa InfoCool, estás por Notus Radio Online. En la tierra sagrada. Con sabor. Jamás te ahogas en un... de agua por nada. ¿Cómo no me voy a enamorar de alguien como tú que tiene todo? De alguien que me trata con bondad. Soy fiel a ti por convicción, porque te adoro. No me equivoqué al pensar que tú eres la indicada en mi vida. Así es que no preguntes, no me cuestiones las razones del por qué te amo. Porque jamás terminaría. Regresamos aquí a Infocool. Nos hemos dado cuenta que el Brian es parte del staff. Así es. Que lo mandan al camión con las chavas y ya no regresa, ¿cómo ven? Pues quién sabe qué andará buscando. Yo creo que ha de estar buscando. Ah, sabes que ya regamos, ya lo echamos de cabeza con Kimberly. ¡Chin! Kimberly, es broma. Estamos echando carrilla aquí al Brian. ¿De qué parte de Irapuato son ustedes? Originarios de Rancho Santa Elena, municipio de Irapuato. Claro que sí, pues Santa Elena, mucho talento, ¿no? Sí, fíjate que realmente ya hemos tenido, ahorita que estamos en el corte comercial, nos comentaba por ahí también que la banda Gotas de Oro es originaria de ahí, banda Juguetona, la banda Santa Elena. La banda Santa Elena. Fíjate, banda Relámpago. No, ya un buen. Yo creo que... Está bien, chile. Fíjate, realmente, bueno, aquí en las comunidades que hay aquí cercanas al municipio de Irapuato, realmente sí hay talento y realmente es bastante. Creo que sí, para que vean que Irapuato tiene talento y que no nada más Sinaloa, sino también acá de estos alrededores de por aquí. Pues pasémonos a la siguiente. Pero dinámica. Parece sinaloense esos chavos, hablan igualito, ¿eh? ¿O no? Sí. Eso se escuchó más chilango que sinaloense. A ver, aquí hay chavos que se ve que es en serio. Que cuando le preguntamos si tenía una relación, dijo: yo tengo una relación así de en serio acá. ¿Qué le dirías a tu chava? ¿Cómo se llama? En primer lugar, ¿cómo se llama y qué canción le cantarías? Bueno, mi novia se llama Jennifer. Y bueno, y una canción que le cantaría, pues son muchas. Una especial. Solo con verte. Un pedacito que te puedas aventar, que te ayude el manager, que se vea que canta. Sí, él. Estuvo buena. Recordarte que eres tú la que me roba el sueño. fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer. Con la que quiero siempre. Oh, pues. Este chavo está bien enamorado, Hasta no sé, viejito, para que no le. A que no le peguen, para que cuando llegue a su casa no le reciban con látigo. No la voy a regar, ¿verdad? Yo lo siento por el Brian, porque ahorita se lo van a surtir. Va a tener el refrigerador encima. No, Brian. Pues, ay, caray, caray. Pues vamos a la siguiente dinámica. Yo creo que en esta no juegas tú y no juega el Brian, porque los vayan a golpear después. Que jueguen, que jueguen, que jueguen. Aquí queremos machines. Sobres. La siguiente dinámica se trata en que yo les voy a decir tres nombres de tres artistas. Ustedes tienen que decidir con quién te casan, a quién le dan y a quién matan. Este. Pues empezamos. Esa mano. ¿Seguro que no te golpean? Ah, bueno. Sobres, empezamos. Pero cuidado, te vas a picar un ojo, carnal. Corre y se va con Paquita, la del barrio. Carmen Salinas. Ay, ay, agua. Y la Tesorito. ¿Con quién con te? ¿A quién matas? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién le das? La neta, con ninguna. Tiene que escoger. Bueno, yo creo que me caso con dos mujeres y un camino. Yo creo que me caso. Rata inmunda. Me caso con Paquita. Animal rastro. Me la ganó. Este. ¿A quién le das? ¿A quién le das tu tesorito? A la tesorito. ¿A quién le das tu tesorito? Te va a decir suavecito. ¡Suavecito! Entonces. Eso nos quiere decir que matas a Carmen Salinas. A ver, ponle una buena hora al manager. Sobres, vamos con el manager. Vamos con el manager. A ver. Silvia Pinal. Ouch. La Chupitos. A ver. Ya. ¿La neta, saben qué? ¿No le podemos cortar? Espérenme, déjeme terminar. Okay. Déjeme respirar y terminar. Y por último, Pati Chapoy. ¿Pati Chapoy? ¿A quién le da? ¿A quién mata? ¿Y con quién se casa? Mira, mato a Pati Chapoy y la neta por argüendera. Okay. Eso sí. ¿A quién le doy? ¿A quién le das tu solito? A Silvia Pinal. Ok. Que se ahogue. ¿Sí? ¿Y con quién? Sí. ¿Y a la Chupitos me voy con ella? De pinta todas las noches, imagínate. Que amor con esa mujer, no se crean. No te creo, hija, Ok. Vayamos con el siguiente integrante, por favor. A ver. No voy a ser tan mala onda contigo. No. Maribel Guardia. Ninel Conde. Mariana Seone. No, corazón. ¿Tienes a quién matas? ¿A quién le das? ¿Y con quién te casas? ¿A quién mato? ¿Quién? Mariana Seoane. Con esa me caso. Te casas con Mariana Seoane, vale. ¿A quién le das? ¿A Ninel Conde o a Maribel Guardia? Maribel Conde. A Ninel Conde le doy. ¿Y mandas a Maribel Guardia? Sí. Ok. Ay. Okay. Vamos con el siguiente. Que mejor no hablaba porque tengo los escuchados. Eiza González, Dana Paola y Belinda. Belinda. No se nadie llegado a tocar. Eiza González, Belinda y Dana Paola. ¿Con quién te casas? ¿A quién le das? Belinda. ¿Con Belinda? No me caso. ¿A quién le das? A Dana Paola. ¿Y malo se dice a González? Sí. Ok. Pasemos con las siguientes integrantes. Pura niña. Pura niña. Ok, Tatiana. Julieta Venegas. De ver la ¿Y fe? ¿Por qué no la oreja? ¿A quién le das, a quién matas y con quién te casas? Mato a la oreja. La ta- la Tatiana. Tatiana. Tatiana. Tatiana. Julieta Venegas. Y le doy a Julieta Venegas. Ok, el siguiente integrante, por favor. Lorena Herrera. Esta es la Titanic. La Titanic. Te va a dar colesterol. Y ay, qué... ¿Y a quién más te gusta, Arle? Vaya, para leerle. Y Andrés Legarreta. Aquí, mira, te di a Lorena Herrera. Ah, pues me caso con ella. ¿Con Lorena Herrera? Sí. Ok. ¿La Titanic? La mato. ¿Matas a la Titanic? ¿Y te casas con él y le das a Andrés Legarreta? Así es. Ok. Sobres. Ahora, ¿quién de ustedes me quiere decir? Que le pregunten, venga, que se venga. No lo vuelva a hacer. A ver. ¿La misma dinámica que ustedes? ¡Ve los ojos! ¿Sí? ¿Con la misma? ¿Eh? ¿Con la misma? No, o sea, es la misma dinámica, pero usted me tiene que dar tres nombres. Okay. Una de ellas, ¿Resortes? ¿Quién? ¿Resortes? Ok. ¡Ay, mamacita! Ok. ¿Al Brian? ¿Al Brian? ¿Al Brian? ¿O a Chabelo? Ok, primeramente, antes que nada, pues como me encanta que me hagan reír, me caso con el Resortes. Uy, qué chistosos. Como no quiero que me metan a la cárcel, ¿cuántos años tienes? No, pues mata. Mata. ¿Sabes qué? Mátalo. ¿Sabes? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Ahora sabes por qué le dicen Brian? No tiene 18 y tiene 21. ¿La más viejita cuánto fue? ¿4? No, acuérdate la primera que salió con la escuela a darte un taco en la mano que te dijo Brian. Este o este que le dijiste la escuela. Es que esa era su mamá. Ay, no, ya. No, no, no, faltó el otro, Chabelo. Chabelo. ¿Y le das a Chabelo? A ver. ¿Me caso con Resortes? ¿Me caso con... ¡Déjame hablar! ¡Me caso con provincia! ¡Ay, caray! Ya, Arle, ya, párale. ¿Me caso con Resortes? ¿Mato a Chabelo? Y pues al Brian. ¿Qué tal? Me caso con el Brian. Pues qué les parece si le damos un corte para tranquilizarnos un poquito de esto. Sí, por ahí nos vamos con algo de banda MS. Compa, me gusta su vieja. Aguale. Eso sí, te la dedicamos, carnal. Sabor, acho.

Ese talentillo gacho que tiene. Pero cuando enoja. Inteligencia, no acabó ni el kinder, huevón. Ya acabó el kinder, aunque sea baquetón. Plastilina 3 reprobó. Ya se para quien trabaja, pero a mí me vale madre. Voy a cortarle la lengua para que el perro ladre. Desde el seba de la empresa. Ustedes díganle, ustedes díganle. No, pero espérense, espérense. Desde el seba de la empresa. Y ya llegamos con un shot a toda la raza. Bueno, pues regresamos a Info Cool. Y pues qué bárbaros. Bueno, pues que creen, chavos, que ya se acabó el programa. Ya. No sé si quieran mandar un saludo a alguien, decir sus redes sociales. Hola, Kimberly. Teléfonos de contrataciones. Redes sociales. Para las fans también, por ahí. La mano. ¿Cómo sale? Yo quiero mandar un saludo para nuestros amigos de banda Santa Elena, especialmente para nuestro amigo el Yopi. Sale, a ver quién más quiere mandar saludos. ¿Crees que nadie va a mandar saludos si duermen juntos? Ya sin pena, hombre, sin pena. Bueno, yo mando un saludo a Jennifer Ramírez. Y para decirle que la amo con todo mi corazón. ¿Qué tal? Por ahí, Brian. A ver, Brian. Mándale un saludo a Brian. Yo que no amo nada. A la panda. ¿Alguien más se quiere mandar saludos? Sí. Ay, ¿a quién le mandaré? Bueno, sí, lo que sí, vamos a mandar un buen saludo para todos los compañeros músicos de aquí, de Irapuato, freseros. Bueno, vámonos, claro que sí, y vamos a mandar también un saludo aquí a los amigos de Anotos que nos han invitado a su programa, ya que nos la pasamos muy bien, así es de que, pasen los micrófonos. Número de contrataciones, redes sociales. Ah, claro que sí, vamos a pasar números por ahí para las contrataciones. Vamos a marcar el 462-150-7485 y 462-220-8988. Ay, y el de mi amada. Las redes sociales también. WhatsApp. Nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram. ¿Pero cómo? Pero como banda la juguetona. Un saludo a mi tía Cleme. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien que quiera mandar saludos de ustedes? ¿Ya no lo van a comprar de anónimo, ya? Claro que sí, quiero mandar un saludo para toda la gente trabajadora de aquí de Irapuato, en especial para mi abuelo. ¿Qué tal? Claro que sí. Un saludito por ahí para las fans de banda La Juguetona. Claro que se nos olvidaba, caramba, perdón por todo ese. Vamos a mandarles un bonito saludo a las fans de banda La Juguetona en el equipo de Irapuato y los alrededores. Un bonito saludo para todos. De parte de banda La Juguetona, ¿qué tal? No, pues se acabó el programa muy triste porque pues creo que me la pasé muy bien, la verdad. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Se acabó el programa y pues yo quiero mandarles saludos a la tía Leti, que son los boletos bien buenos. A la tía Des, a banda Santa Elena, que también ha estado aquí con nosotros, a banda Freseritos, a banda Sueño Real, a banda Gota de Oro, a banda Rabanitos. A banda La Misma Tierra. A banda La Misma Tierra, un saludito por ahí. Y en especial quiero mandar un saludo a Salvador de Ande, de banda Santa Elena, un saludito por ahí. ¡Chavita! Saludito por ahí, ya a mi mamá, a mi papá, al mundo mundial, a los papás de Adrián. No, no, claro. Yo aparezco en Facebook como Arlet Cano para todos aquellos que me quieran agregar. Y pues esto es InfoCool. Ay, caray. ¿Y por qué te tan nervioso, Arle? No, nada. Sin palabras. Claro que sí, no, pues muchas gracias a todos los chavos que nos acompañaron ahora aquí en un programa más de aquí de Infocool. Y claro, cuando gusten, están aquí las puertas abiertas para cuando quieran venir. Y muchas gracias a Banda Juguetona por estar ahora con nosotros. Y Jorge, ¿tu red social? Ah, claro que sí, por ahí me pueden buscar en la red, en Facebook como Maxi Ramírez. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros, nos divertimos muchísimo. Espero que la gente que nos escucha se haya divertido con nosotros. Te agradecemos, Brian, una disculpa, fue pura broma, ya me estoy haciendo la pistola, sin albur, para que la gente no piense mal, porque la gente siempre pensaba, bueno, pues recuerden que yo soy el papi de la radio para todas las chicas guapas que nos escuchan, mi Facebook es como Jorge Cano Valdivia y esto es Infocool. Vamos con una rolita, Adrián, ¿qué te parece? Ok. Sigamos sintonizando a Maxi Ramírez, a Jorge Cano, alias el papi, el jefecito, y a la diva de la radio, claro que sí. Ok, claro que sí, por ahí nos vamos, porque es viernesito y el cuerpo lo sabe. Por ahí nos vamos con algo de cumbia de Los Ángeles Azules, El Listón de Tu Pelo. Así es, esto es Lotus Radio, porque eres parte de aquí. Lotus.